El destino cantada por la señorita Sam. Destino, como loja que el viento arrebata. Ay de mí, tú no sabes, ingrata, lo que siente mi fiel corazón. Y estos ojos llorar no sabían, y el llorar parecía mi locura. Mas hoy lloro mi triste amargura, mi dolor y mi triste penar. Ya me voy a una tierra distante, a un lugar donde nadie me espera. Mi querida verá que me muera, ni ojo alguno llorará por mí. Bajaré silencioso al sepulcro y a buscar mi perdido sosiego. Más deshora, ingrata, te ruego que a lo menos te acuerdes de mí.